Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro de la tarde. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, la Coordinación de Comunicación del Despacho Cultural a cargo de Mariela Gabriela Rodríguez. Yo soy Coronado, Coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. Y en los controles, nuestro amigo Alexander Sosa. Damos igualmente la bienvenida al público en general, principal protagonista de este espacio. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3 FM, emisora que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. El estrecho vínculo entre el Museo de Arquitectura y su comunidad más cercana, San Agustín, los proyectos que se han llevado a cabo con esta parroquia caraqueña y el grupo Callapa Fotográfica. Entre los proyectos está el registro fotográfico del patrimonio inmueble tras la ruta de José Gregorio Hernández en su próximo centenario y las manifestaciones artísticas como San Juan y San Pedro van a ocupar el eje temático de este espacio. Para ello tenemos aquí en el estudio nuestros invitados. Tenemos a Martín Ustaris de Callapa Fotográfica, tenemos a Olga, investigadora Olga Rivas, Emilio Mujica, que está en camino, él viene con su música y su tambor en vivo, pero lo estamos esperando. Y tenemos también aquí al fotógrafo Wellington Mujica. Bienvenidos. Bueno, es el momento de escuchar nuestro primero son de tambor. Ahorita no lo vamos a escuchar en vivo, pero está en camino. ¡Ay, lo, lo, lo! pido por el anciano que jamás llegue la guerra, que cantemos como hermanos. Te pido por nuestros niños, te pido por el anciano que jamás llegue la guerra, que cantemos como hermanos. Ay, lo, allá por el alta mar, allá con su mar. Continuamos con Pincel Digital. Martín, creo que debemos iniciar contigo la conversación para que nos hables de los proyectos que ha venido desarrollando el Museo de Arquitectura MUSAR con la comunidad y, bueno, con Callapa Fotográfica. Tengo entendido que los más inmediatos han sido este registro patrimonial, ¿no?, que se llevó a cabo en la Candelaria en dos oportunidades, ¿no?, y ahora viene la Pastora, me parece. Del cual, de estos recorridos, se van a realizar un concurso, ¿no?, que tiene que ver, sí, por el centenario de José Gregorio Hernández. Sí, bueno, buenas tardes, Teresa. Háblanos de todo esto, sí, mi corazón. Existen varias actividades que estamos programando junto con el apoyo de que nos brinda el museo. Y aprovecho para dar las gracias justamente a Alejandro López, quien dirige esa excelente institución, ¿verdad?, y las oportunidades que le está brindando a los grupos que hacemos vida con el área, con el tema de la fotografía. Se han dictado desde hace 2 meses, hemos estado constantemente dando talleres, conferencias y charlas sobre el tema fotográfico, relacionado a 3 temas: el tema de lo que es la arquitectura, que es lo fundamental en el museo, el tema de lo que es los medios sociales, la comunicación social, ¿verdad?, y talleres dedicados exclusivamente para los fotógrafos, ¿verdad? Dentro de esas actividades, estos grupos, estos colectivos de fotógrafos, como el colectivo de Callapa Fotográfica, es quien nos está dando ese apoyo, quien lo dirige, la compañera aquí, Olga Rivas, ¿verdad? También hago vida ahí. Muchos grupos, ese grupo ahorita son casi 800 y pico de personas interesadas en el área de la fotografía. Entonces, estamos hablando de un buen grupo de fotógrafos. Claro, antes de seguir, yo creo que es bueno recordarle al público que el Museo de Arquitectura MUSAR es el que está al lado del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, justo en la Avenida Bolívar. Exactamente, y la referencia de ese museo es que está frente del Nuevo Circo de Caracas. Exacto, frente o atrás, depende como tú lo veas. Sí, eso, correcto. Porque si tú lo ves como más de frente, es enfrente de la Avenida Bolívar y la parte de atrás sería el Nuevo Circo. Eso es correcto. Pero tú no me has dicho exactamente estos proyectos, el de la conmemoración de José Lero, me interesa porque ya viene 29, ¿no? Sí, antes 29. Viene lo de San Juan Bautista, pero háblame del proyecto este del concurso. Sí, este movimiento de Callapa Fotográfica estableció como propuesta generar un proyecto de reto fotográfico y de visita a todo lo que es la Candelaria y la Pastora, y con apoyo de varios museos, pues estamos incluyendo a Musar, pero también está la iniciativa del Museo Bellas Artes y está la iniciativa del Museo de Arturo Michelena. Entonces, estos tres museos semanalmente se han estado haciendo distintas actividades relacionadas tanto con el tema arquitectónico como con el tema religioso, ¿verdad? Es bien interesante saber de que nuestro comandante Hugo Chávez Frías tuvo la intención de aportar y de apoyar a la iglesia de la Candelaria, que es donde está donde reposan los restos de José Gregorio Hernández, ¿verdad? Entonces, como él, como promesa, pidió colaborar en mejorar esas instalaciones. Esa iglesia se recuperó totalmente y es el espacio inicial en donde nosotros empezamos las rutas, dándole a conocer a todos los caraqueños el estado como quedó en la reconstrucción de esa iglesia. Y junto con el Museo de Arquitectura hemos estado haciendo distintos recorridos por ese sector de la Candelaria. Empezamos la semana pasada también junto con el Museo de Bellas Artes los recorridos por lo que era el Hospital Vargas, la Iglesia San José del Ávila y la Pastora. Y ahorita viene una tercera incursión que va a salir justamente del sector que es la Iglesia de las Mercedes, el Colegio Universitario Francisco Miranda, frente al Banco Central. Está la Catedral y la antigua Universidad Central de Venezuela. Y después, como último, como punto final, vamos a caer nuevamente en la Iglesia de la Candelaria. Pero este es un trabajo en común entre tres instituciones del Estado que forman parte del eje de museo de la Fundación Nacional de Museos, ¿verdad? Exacto. Y fíjate, a esta altura del programa mucha gente se pregunta o se estará preguntando el enlace entre la fotografía y la arquitectura. Es muy importante. Por eso ahora le voy a dar la palabra a Willington, porque en este registro fotográfico creo que se ha querido estrechar la mirada tanto del arquitecto como el fotógrafo, y creo que ambas profesiones se retroalimentan, ¿no? Eso, claro. La arquitectura necesita el testimonio de la fotografía para tener sus bases, y a la vez la fotografía, bueno, teniendo no solamente la referencia arquitectónica, eso puede registrar la evolución de la vida. Sí, pero para eso tenemos a Willington Barco, el otro de nuestros invitados, que nos va a hablar. Willington. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos, y bueno, agradecido por la oportunidad, tanto que nos da la emisora como la que nos da a ciertas instituciones del Estado, como el MUSAR principalmente, y la Galería de Arte Nacional también, donde yo doy talleres y puedo impartir ciertos conocimientos de fotografía. Con respecto a lo que me estás diciendo sobre el tema de la arquitectura y la fotografía, bueno, se complementan y van de la mano, porque la fotografía es el documento que queda plasmado, ¿no? En imágenes, antiguamente papel, hoy en día digital, donde se puede corroborar las estructuras y hacer hasta ciertos estudios del aspecto arquitectónico, de su construcción, desde la visión arquitectónica. Y también funciona como un documento histórico, sobre, más que todo sobre la ciudad, que es lo que está haciéndose ahorita con respecto al proyecto que está desarrollándose de visitar la ciudad, de hacer las rutas con la gente de la Callapa. Que aprovechamos para invitar a la gente que se una a la Callapa a través de Facebook Callapa, como el grupo Callapa. Callapa Fotográfica. Callapa Fotográfica, donde pueden participar en estas rutas, que son fotografías sobre el hecho arquitectónico de la ciudad. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Levantar como una documentación fotográfica para dejar, como quien dice, ¿cómo se podría decir? Documentos. Testimonios. Imágenes, testimonios, archivos. Para futuras generaciones, porque la ciudad sabemos que va cambiando, se va transformando, sobre todo, por lo menos tenemos un caso emblemático que está pasando ahorita, que nos lo manifestó la directiva del MUSAR, que es el caso que está pasando en las Mercedes, donde se están tumbando ciertos sitios históricos, por decirlo así, o que pueden considerarse patrimonios de la ciudad por su simbología arquitectónica de los años 50, sobre todo, que es más o menos lo que data en las Mercedes, hasta donde tengo conocimiento, y se montan edificios modernos, ¿no? Pero entonces no queda ninguna documentación de lo que había allí. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la esencia, la identidad de la ciudad, y de paso no sirve, no le funciona al Estado o a las alcaldías, por en este caso, para tener esa identidad, esa historia necesaria para toda ciudad y toda comunidad, porque también es para la comunidad, para los que conviven, que dan el tela, como dice el amigo del Musar, la arquitectura la hacen también quienes conviven en ella. O sea, un poco por lo que tú dices, se podría también pensar que no solamente ahorita están en este recorrido que tiene el propósito específico, entre otras cosas, del concurso de José Gregorio, sino también que irían a hacer recorrido como de campo, otros registros, ¿no? Sí, sí, hasta donde yo sé. Las Mercedes estaría contemplado entonces. Eso es un proyecto futuro, hasta donde sí, yo sé. Sí, eso es correcto. Que creo que la gente de la Callape, en sociedad con el Musar, lo tienen. Pero verdaderamente que hasta donde yo sé, la idea es toda la ciudad, o sea, fotografiar toda la ciudad. Lo que pasa es que estamos claros de que la parte más antigua de la ciudad está hacia esta zona, hacia la zona del oeste. Lo que estamos hablando del mercado de Katia, por dar un ejemplo, lo que el antiguo de Nuevo Circo, bueno, tantas estructuras antiguas, el mismo aquí donde estamos, esto es una arquitectura que es una identidad de la ciudad, como las Torres del Silencio. Claro, están ahorita en una faceta de campo, es bueno decirlo y aclarar al público que antes estuvieron en una faceta como más teórica, que fueron una cantidad de conversatorios, de charlas que se dieron en el mismo Museo de Arquitectura. Exactamente. Y también otra cosa que me gustaría aclarar es que el concurso se llama Tras la huella de un santo. Eso, correcto. Allí tiene la oportunidad el fotógrafo de atrapar todas esas imágenes que tienen que ver con la ruta del santo, por lo menos la esquina donde fue atropellado, sí, la iglesia, vallas. Inclusive yo el otro día estuve pensando hasta en una foto que es muy corriente aquí, porque tú ves los autobuses en la parte de atrás, tienen un José Gregorio, sí, y ese es también tras la ruta, sí. O sea, una fotografía bien... La iconografía que se presenta. Sí, la iconografía. De José Gregorio, de la ciudad, que no es nada más los autobuses, los sitios, las vallas, casas que tienen la identificación de los promeseros, los promeseros. Los promeseros, o sea... Es eso, tras la huella de un santo. Exacto. Todavía no tiene fecha la exposición, pero están en eso. Pero antes de seguir hablando, me gustaría es que nos hablara la directora, nos conversara la directora de Callapa Fotográfica, Olga Rivas. Olga, háblanos un poco cómo se ha venido desarrollando esa vinculación entre la comunidad, me parece bien bonito, y la comunidad fotográfica. También creo que están participando los estudiantes, porque está el arquitecto Martín Padrón, ¿no? Y él ha incorporado a los estudiantes de la Universidad Central, también los estudiantes de la Universidad Bolivariana están participando. Sí, entonces, correcto. Háblame de eso, Olga. Bueno, buenas tardes. Mira, es un trabajo, como quien dice, de hormiguita que se está haciendo, tanto el Museo Nacional de Arquitectura, con apoyo del grupo Callapa Fotográfica y de la Asociación de Comunidad de Comunicadores Visuales, ABECOVIS, que nos hemos encargado un poco de brindar ese apoyo a la institución en el hecho de hacer recorridos por la ciudad, incluyendo a la comunidad e incluyendo a los estudiantes. En parte se ha hecho ya varios talleres, como comentaste hace rato, talleres y conversatorios dentro de la misma institución del Musar, para preparar al fotógrafo, no solo el fotógrafo, sino el estudiante que quiere desarrollar esa parte de fotografía y ver un poco lo que es la ciudad. Más que todo, esto se ha hecho porque estamos buscando una identidad histórica. Lamentablemente la identidad histórica del país se está perdiendo porque hay por desconocimiento, puede ser porque no sabemos que hay mucha infraestructura que son patrimonio, y es más fácil tumbo la estructura y monto algo nuevo, pero no te preocupas en investigar qué hubo ahí, por qué eso tiene condición de patrimonio. Entonces sería muy amplio hablar de las diferentes instituciones que estarían involucradas. Entonces, ¿qué es lo que buscan las Callapas conjuntamente con el Musar? Que existe un registro fotográfico del antes y el después. Porque querramos o no, por mucho que hagamos pie de lucha en que las instituciones o otros intereses económicos, porque es la verdad, no se tumbe la estructura, igual hacen otra cosa. Entonces, por lo menos que quede un registro fotográfico de todas esas situaciones. Como me decía mi compañero, pues Las Mercedes era una de los sitios más emblemáticos, porque había muchas casas que tenían estructuras de los años 50 y 60, pero que tenían que ver con lo que era la estructura colonial de la época. Clásica, Villanueva también. Y Villanueva cuando hizo toda su estructura, que es muy amplia. Tenemos el centro universitario, que es la central, es una de las que de los más emblemáticos, pero es que no es nada más la Universidad Central de Venezuela. No, los museos de ciencia, museos de Bellas Artes, son muchas cosas. Son muchas cosas. Entonces el silencio. El silencio, 23 de enero. Se están perdiendo y nosotros deberíamos tomar un poco en cuenta, no solamente educarnos como fotógrafos, sino educar a la comunidad, que lo que tienes allí es historia viva, y que aunque las ciudades crecen, que es lógico que crezcan, pero existen estructuras que no deberían cambiar. Por lo menos una de las cosas que a mí personalmente, y esto es una opinión personal, a mí me molestaba mucho, por ejemplo, el centro de la ciudad. El casco histórico de Caracas, tenemos de repente una plaza bellísima, tenemos la Casa de Bolívar, tenemos, pero ya está. Y el resto, cuando ves, son edificios enormes que no tienen nada que ver con lo que es la parte colonial, con los techos rojos que vivíamos, con los techos rojos que decía Villos en su momento. O sea, todo eso se está perdiendo. ¿Y dónde queda? Queda en los registros fotográficos. Entonces, es un poco incluir a la comunidad. ¿Qué es lo que quiere el MUSAR? Incluir y educar a la comunidad en ese aspecto, en que hay que cuidar lo que es nuestra identidad personal, nuestra identidad como nuestra historia como ciudad, como país. Y nuestro hábitat. Nuestro hábitat. Me parece bien bonito. Y bueno, o sea, ahorita me viene a la mente uno de los ejemplos, no sé si estoy equivocada en mi apreciación, pero el Museo Lía Bermúdez antes fue un matadero. Y ese fue es una buena forma de pasar una estructura a otra. O sea, quedó un museo, pero era un matadero. Pero antes, yo creo que, antes de seguir, creo que nos tenemos que ir al corte, ¿no, Alexander? Y bueno, no ha llegado todavía Emilio con los tambores, ni creo que llegue, porque no sé si mandó un mensaje. No, no respondió. Pero Alexander nos tiene algo por allí, ¿verdad, Alexander? Alexander siempre nos salva. Lo, lo, lo, lo.

abierto las puertas de esta sala del Museo de Bellas Artes con una muestra del arte, la artesanía, la fotografía, la vestimenta, los colores, la historia de nuestra madre África. Tendremos también una exhibición cinematográfica de producciones audiovisuales sobre nuestra raíz africana, sobre la realidad de nuestros hermanos del África. Fue el comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro Moros los que nos hicieron reencontrarnos con nuestro carácter afrodescendiente, con nuestra raíz afro. Y estamos profundamente orgullosos de esa raíz. Nos sentimos además culturalmente identificados con la diversidad que en este espacio se respira. No solamente con el África negra, llamada así, sino también con nuestros hermanos de la cultura árabe, con los que tenemos una extraordinaria relación. Aquí tenemos al señor embajador de Argelia, que es el decano del grupo africano en el país, y tenemos una muy buena noticia para los venezolanos y venezolanas, y es que cada vez estamos más cerca, a pesar de la distancia geográfica, culturalmente estamos mucho más cerca hoy que ayer, y menos que mañana, porque este acercamiento seguirá profundizándose. Es una buena oportunidad además para que los niños, los jóvenes tengan un acercamiento con esa cara multipolar del mundo. Nosotros respetamos y reconocemos a Europa, a América del Norte, pero eso no es el mundo entero. Europa y la América del Norte ocupan un espacio, pero el mundo es mucho más ancho y profundo, y tenemos muchos más lazos que nos unen en nuestra historia y en nuestro presente y en nuestro futuro con otros pueblos del mundo, como estos pueblos africanos que hoy nos traen un pedazo de su cultura para el disfrute, el conocimiento, el acercamiento y la hermandad entre nuestros pueblos. Bien, escuchábamos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, pero vamos a conversar ahora con el decano de los países africanos acá en Venezuela, el embajador de Argelia en nuestro país. Coméntenos, ¿cómo ven ustedes esta aproximación, este reconocimiento de los países africanos acá en Venezuela? Gracias. Bueno, como ya explicó el señor ministro, entre África y Venezuela existe una relación muy natural, muy profunda. O sea, hay varios lazos políticos, económicos y también culturales. Creo que los lazos culturales son más importantes de lo que podemos imaginar. Acá tenemos una pequeña muestra que da una idea sobre la actividad cultural, de las manifestaciones de esta actividad en África, y vemos el interés por parte del público venezolano, un interés muy grande. Acá también, dentro de los visitantes, acá detrás de nosotros hay un estudiante africano de Mali que está haciendo sus estudios. Eso es un testimonio concreto. Creo que son acá más de 20 estudiantes de Mali. Hay otros también estudiantes. O sea, los lazos culturales entre nuestro continente y Venezuela son muy fuertes. Y más que esto, lo que nosotros apreciamos mucho y nos felicitamos por esto, la disposición del gobierno y de las autoridades de tener esta relación muy fluida, muy fuerte, confirmarla cada vez más, ratificarlas cada vez más. Así que es una iniciativa muy buena que vuelve a ser ahora un hito tradicional, y tenemos que cada vez mejorarlo. Como explicó el señor ministro, hay una también proyección de películas. Nosotros como Argelia hemos preparado una muestra gastronómica, mostrar un poco los aspectos culturales de África y Venezuela. Gracias. Escuchábamos pues al embajador de Argelia acá en Venezuela y decano de los países africanos acá en nuestro país, quien destacaba pues la importancia de desarrollar este tipo de encuentros que apuntan hacia el reconocimiento de la ancestralidad venezolana así en África, así como también la pluripolaridad de que por supuesto promulga la revolución bolivariana, el reconocimiento de todos los pueblos del mundo. Esta es parte de la información que les podemos ofrecer por los momentos y con ella retornamos con ustedes. Adelante. Regresamos, estábamos con Pincel Digital, estábamos hablando con Olga Rivas, una de nuestras invitadas, la directora de Cultura del Museo de Arquitectura y directora del Grupo Fotográfico Cayapa. Olga, queríamos saber un poco cómo va a ser este evento con Aníbal Isturdes, que es el cronista de San José, que está en la lucha por salvar el Samán de Bello, que está ubicado detrás de la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí. Y bueno, va a tener una reunión, creo que es el 20, háblanos de eso. Sí, bueno, este día 20 de junio va a haber una reunión de varios cronistas, porque ellos están buscando, bueno, unirse como grupo y formarse como todos los grupos que queremos trabajar por la ciudad. Pero en particular está esta actividad del señor Aníbal Isturdes, que él está en la lucha de salvar el Samán de Bello, que es hijo del Samán que tenemos aquí en frente a la Casa de Historia, La Ceiba. Y no solamente, sino el valor histórico que ha tenido ese árbol. Ese árbol estuvo Bolívar, es bajo su sombra y se está perdiendo. Se está perdiendo primero por la desidia de los mismos vecinos y también por la falta de respeto al no tener una referencia histórica, porque se le puso hasta una placa y todo, y la placa se la llevaron. Se robaron la placa. Imagínate. Y la otra es, bueno, los están dejando morir porque no lo riegan. No están regando al árbol. Y bueno, obviamente es un árbol que tiene muchos años. No sé si eran 300, 400, 500. O sea, es un árbol centenario. Y está en pie de lucha el señor Isturde, que es el cronista del área de San José, para hacer eso. Entonces existe para el día, bueno, está por confirmar, pero para el día 6 de julio los cronistas quisieron reunirse porque quieren hacer como una toma de ese sitio para reclamar o para hacer un poco de llamada de atención tanto a la comunidad como al gobierno, o en su defecto al Ministerio de la Cultura, de la importancia de este árbol. Es tanto así que bueno, inclusive esto le ha costado salud al señor Isturde en su lucha en pro de este de salvar este árbol, porque volvemos a lo mismo, es como una destrucción del patrimonio cultural de la ciudad. No es solamente la parte de arquitectura, no es solamente la parte de personal, sino también estructuras y naturaleza que tienen aquí una historia centenaria y se están perdiendo precisamente por la falta de no sé si no ya no sé si llamarle desidia o por la falta de conocimiento, porque cuando se quieren hacer las cosas bien, o sea, se busca que se identifiquen, pero no sé qué es lo que está pasando con nuestra generación, por decirlo de alguna manera, que aunque suene cómico, dice, ah, bueno, chica, googleate. Bueno, la idea es que se tiene una ventana, ya cuando se desconoce, pero se tiene una ventana a través de la Fundación Museos Nacionales, del Ministerio de la Cultura, en el Museo de Arquitectura, donde se hacen estas pequeñas diatribas, estos debates, y eso es sano, porque de allí siempre da pie para una acción, sí, para tomar. Exactamente. O sea, que la gente tome conciencia y después una acción. ¿Tú me querías decir algo? Sí, bueno, yo quiero hacer una referencia con respecto a lo que está planteando Olga. Fíjate que justamente el Museo de Arquitectura está planteando en estos momentos ese cambio de cómo ver la ciudad. O sea, ellos dicen, bueno, nosotros tenemos que invitar al público a que venga al museo, ¿verdad? En estos momentos el museo evidentemente no cuenta con una exposición abierta en la actualidad, pero que ellos dicen que es la comunidad la que tiene que hacer vida dentro del museo, que tomen esos espacios para reunirse, para conversar, los cronistas para conversar, en las comunidades para que tengan un espacio y hablen sobre su forma de vida, su hábitat. De hecho, lo están haciendo, ahorita están sembrando, ¿no? ¿Qué sí, están sembrando allá en el museo? Sí, se están sembrando también semillas de este árbol. Ajá. Porque se quiere sacar de ahí hijos, ¿verdad? Porque si no hay oportunidad de salvar esta planta, habría la posibilidad de tomar de... Y esto sería para trasladarlo a otra parte. Exactamente, porque como son sí, árboles grandes, sí, ¿no? Entonces, yo quería hacer referencia a que el arquitecto, muchos los arquitectos que hacen vida en el museo, ¿verdad? Los arquitectos Alejandro López, el arquitecto Martín Padrón, el arquitecto Newton Rauseo, el arquitecto Pedro Sanz, muchísimos arquitectos que se están uniendo también dentro del museo para hacer del museo una institución que se encargue justamente de ayudar y preservar la arquitectura que nos queda, ¿verdad? Entonces, lo estoy nombrando porque ellos, desde el año pasado, también en otras actividades que se han hecho en cuestión a la reflexión de cómo estamos devastando a la ciudad y no estamos tomando en consideración la ciudad, sino que pareciera que la ciudad está tomando como otro orden, otra forma de desarrollarse. Entonces, esa es la iniciativa que está generando justamente el museo. Y es ahí donde nosotros como fotógrafos vamos a jugar un papel bien importante, ¿verdad? Que a partir del registro documental, por eso que Wellington, como fotógrafo documentalista, y yo somos los que estamos como abanderando este proyecto a través de ABECOVIS, de la Asociación Venezolana de Comunicadores Visuales, pues estamos intentando agremiar a muchísimos fotógrafos y a diseñadores y publicistas, a todos quien desee colaborar. La idea de nosotros entonces es trabajar en función de demostrar a la comunidad cómo es verdaderamente la ciudad. ¿Verdad? Exacto, Wellington, que tú has estado un poco callado. Háblanos de eso, cuéntanos cómo ustedes a través de la fotografía denuncian, que es una palabra que la he reiterado varias veces, Olga, cómo denuncian, cómo rescatan ese testimonio. Aquí hay una sección que se llama Pincel Digital, Big Patrimonial, dentro de Pincel Digital, okay. Y ustedes la están haciendo en vivo, que es el patrimonio. Tú hablaste de la ceiba de San Francisco, esa la salvó Vicente Lecuna, y ahorita estás hablando de este Samán de Bello. O sea, es patrimonio y no son estructuras hechas por el hombre. Entonces, háblanos tú un poco, bueno, de ese testimonio. Lo que te puedo decir con respecto a la importancia de la fotografía documental, te hablo desde la fundación que yo manejo, que es Galería Móvil Social, que en sociedad con Callapa, en sociedad con ABECOVIS, estamos uniéndonos para que esa fotografía se lleve a las exposiciones, porque hay que crear exposiciones también y difundirlo también por las redes, o sea, de una manera y de la otra, en salas expositivas, en la galería. Por lo menos yo tengo una galería que es itinerante, que se pone en el metro de Caracas, lugares de alto tráfico, para que la gente pues se encuentre con esas piezas fotográficas y pueda tener una información. Entonces, ¿de qué sirve la fotografía? Bueno, tomamos la fotografía y la utilizamos como un documento, enseñándole a la gente, mira, esto es lo que hay como ciudad, esto es lo que hay como tradiciones. Por lo menos en mi caso, más que todo, me dedico a las tradiciones, no tanto a lo arquitectónico, pero las tradiciones, por ejemplo, yo llevo muchos años trabajando con el tema de los diablos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de identidad con los diablos. ¿Cuál es el problema de identidad que tenemos con los diablos? Que todo el mundo, cuando tú hablas de las cofradías de los diablos, te hablan nada más de Diablo de Yare. Pero son 11 cofradías. Son 11 cofradías. Y la gente siempre te dice, esos son los Diablos de Yare. No, son de Naiguatá. No son los de Yare, son los de San Millán. No, son los de Patanemo, son los de Chuao, etcétera. Entonces, y visten distinto, y las máscaras son distintas. Y tienen muchos procesos culturales a pesar de simbolizar siempre el Corpus Christi, que es el mismo, al final es el mismo, la tradición. Cada uno tiene su estilo, su manera, su forma. Y entonces, bueno, esa es la manera, a través de la fotografía, mostrar a la gente, mira, esto es lo que existe, esta es la Venezuela que hay, esta es nuestra realidad, porque hay un problema que tenemos, estamos muy desconectados, mira, en la ciudad estamos muy desconectados de nuestra realidad, es mucha desconexión, o sea, la gente conoce las cosas por ciertas cosas que pasan por la televisión, una referencia porque le dijo al otro y así sucesivamente, etcétera. Pero por lo menos que nosotros ahorita tengamos creo que son 3 patrimonios de la humanidad que ya tenemos, sí, ¿no? Sí. Intangibles, que son San Pedro, los diablos y los del Callao. Exactamente. Entonces, y vamos para el cuarto, que se supone que viene ahorita los palmeros de Chacao, según lo que último que hablamos con, creo que fue con Benito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay conocimiento sobre esto, no se sabe nada, hay un desconocimiento total. Son siempre los mismos los que se encuentran en esto, pero eso no se le da la difusión, no se divulga, no hay eso. Entonces, pero sí conocemos Hollywood, sí conocemos a los chinos, sí conocemos a los árabes, sí conocemos a los otros, pero no conocemos estas tradiciones internas de nosotros, Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como fotografía documental? Bueno, traer toda esa información para que la gente la conozca. ¿Y de qué manera es? Presentándosela en exposiciones, a través de las redes, con información que apoye, ¿no? A nivel de textos, vamos a decirlo así, donde se le explique a la gente, mire, este señor que tiene estos cachitos y esta máscara es un diablo de la zona de tal lado, y la tradición viene a través del Corpus Christi, que es un sincretismo entre lo cristiano y lo indio o lo afro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se va haciendo y de qué manera se va celebrando. Porque eso es verdaderamente el trabajo que nosotros tenemos con todos estos movimientos que estamos haciendo a través de la fotografía. Y uno de los personajes que iba a venir y no pudo fue el profesor Agapito, el cronista de San Agustín. Y bueno, nos hace muchísima falta Emilio, que no vino con los tambores. Sí. Queríamos que nos explicara qué era el sanguero, o sea, que nos tocara un sanguero, una sirena, y nos fuera explicando mientras tocaba. Como no vino, no importa. Lamentablemente viene otro tema antes de seguir conversando. Alexander, ¿qué nos tienes por allí? ¿Sigue siendo de San Juan? ¿Campanitas de San Juan? ¿Campanas para San Juan? Ok, eso viene. Ahora yo estoy pendiente del... El que no quiera ni aprecie la tierra donde ha nacido, debe de ser para todos un simple desconocido. El que no quiera ni aprecie la tierra donde ha nacido, debe de ser para todos un simple desconocido. Cuando en la radio yo la escucho resonar, se enarbola en mi alma la bandera nacional. Por eso cuando en la radio yo la escucho resonar, se enarbola en mi alma la bandera nacional. Hermosos son los riachuelos, bellos los cañamelares. Cuando oigo una parranda, mis recuerdos son cantares. Hermosos son los riachuelos, bellos los cañamelares. Cuando oigo una parranda, mis recuerdos son cantares. Y a la vida. con Pincel Digital, ya dando las conclusiones finales del programa. Bueno, le hago saber a la comunidad que el día 24 de junio en el sector de San Agustín del Sur se va a realizar San Juan. Esa actividad se realiza a las 9 de la mañana, están todos invitados. Y el día 29 de junio tenemos dos actividades, la celebración de la Paranda de San Pedro en Guatire, ¿verdad?, que comienza a las 7 de la mañana, y tenemos la actividad de la conmemoración del fallecimiento de los 100 años de José Gregorio Hernández, que se va a realizar en la Candelaria y en la Pastora. Entonces, bueno, vamos a darle paso entonces a Olga. Bueno, el Museo Nacional de Arquitectura, MUSAR, pues invita a tanto estudiantes de arquitectura, a público en general y todos los fotógrafos para que participen en los talleres que se están implementando allí. Y bueno, invitarles también a que se unan por Facebook al grupo de Callapa Fotográfica, donde damos todo tipo de información para salidas, eventos, conversatorios y todo lo que tenga que ver con fotografía. Bueno, ante todo muy agradecido con la emisora 96.3 FM Alba Ciudad, con el Ministerio de Cultura, el ministro Ernesto Villegas, y a través de la Fundación Galería Móvil Social le invitamos a estas fechas importantes a que todos los fotógrafos participen documentando Los Diablos, que son el 20 de este mes, Corpus Christi, viene después el 24 San Juan, después viene el 29 San Pedro, y el 30 la marcha LGBTI, que partirá del Parque del Este, donde estaré presente como fotógrafo oficial del Arco Iris, como me llaman mis queridos activistas del movimiento LGBTI. Y bueno, nada, agradecido con todo y con la amiga aquí, Teresa. Notimuseos. Los invitamos al Museo de Bellas Artes a Las Demoníacas de Ricardo García. Es una impresionante exposición de grandes formatos, Mareas de Francisco Bielsa y creadoras latinoamericanas en el edificio moderno. Por otra parte, los vamos a invitar al Museo Alejandro Otero, porque va a haber una preclausura de RACS, Disidencias Sexuales, Identidades Diversas, casualmente el día 28 en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTB, con el performance de Luis Mancera, una charla de la curadora Carmen Hernández y la visita guiada de Kelvin Arévalo y Mariano Figuera. Esta exposición cierra el 30. Nos estaba diciendo Olga, también nos estaba recordando que mañana el Museo Arturo Michelena va a tener una ofrenda floral en el marco del aniversario del natalicio, ¿no?, de Arturo Michelena, extraordinario artista, emblema de la plástica nacional. La Galería de Arte Nacional continúa con Historias Cruzadas, una muestra del arte del siglo XX y XIX. Amalivaca, territorio ancestral, que se va a extender hasta el mes de septiembre. Bueno, ya es momento de irnos despidiendo. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Yo soy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos acompaña en los controles nuestro amiguísimo Alexander Sosa, y también está con nosotros haciéndonos compañía, ¿cómo es que te llamas tu corazón?, que yo soy malísima para los nombres. Axel, bueno, con ustedes frente al micrófono, quien les habla, Teresa Aquiles, será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. San Juan, San Juan, San Juan, ¿dónde andará? Que anda haciendo mi San Juan por la calle 23.